Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Está integrada por gente de 60 y pico de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y manejen enseguida el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Buenas tardes, comenzamos con este 33 de mano. Estamos en vivo hasta las 19 por FM Los Coihues, la 105.5 en Bariloche. Arrancamos este programa número 222. Estamos el equipo completo, por supuesto. Mi nombre es Mariela Martínez y también saludamos ya mismo a Julia Biagioli y a Fabián Agosta. Hola Fabián, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Mariela? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de acuerdo al horario que escuches este 33 de mano. No quiero hacer chistes fáciles con el 222 porque denota publicidades de otras épocas, pero a ustedes... Esas cajitas, denota edades. Esas cajitas que salvan la vida, sobre todo cuando uno está de camping y tiene que prender algún tipo de hornalla o fuego. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, vamos a saludar a la audiencia de FM Los Coihues y también a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 del Bolsón. Y un poquito más adelante a otras audiencias de radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Recordarles que mientras estamos en vivo hasta las 19 nos pueden mandar mensajes al 2944-784040 y también estamos en Facebook como Colectivo Al Margen y en Instagram como Colectivo Al Margen. Vamos a empezar nomás con este 222. Aborto legal 2020. Aborto legal ya. Sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal hoy no hay aborto. Y esta es la reacción de miles de mujeres que reivindican con sus mareas verdes el aborto legal, seguro y gratuito desde 2018, cuando el proyecto para despenalizarlo logró el visto bueno de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada por el Senado tras 12 horas de tenso debate celebrado en medio de la crispación en la calle entre partidarios y detractores de la medida. Miles y miles de mujeres y personas de los distintos colectivos se movilizaron en todo el país y también a través de las redes sociales bajo la consigna Es Urgente, pidiendo que se apruebe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El martes, el presidente Alberto Fernández anunció que envió al Congreso esta iniciativa, este proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud. La legalización del aborto salva vida de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Aborto legal 2020. Aborto legal ya. No estamos luchando por una cosa sectorial. El aborto no es simplemente algo sectorial que nos toca muy de cerca. Estamos luchando por un cambio en el mundo, por un cambio en la humanidad. Esto tenemos que tenerlo claro. Por la dignidad humana estamos luchando. Y eso abarca muchas cosas. Estamos luchando por esta sociedad que empezó a moverse, de la cual nosotras somos el resultado, esto es el resultado, sigue moviéndose, no está estática y nos plantea muchas cosas para hacer. Depende que nosotros también estemos en movimiento, porque si ponemos el centro en la dignidad va a ser el propio movimiento, y nosotros caminamos en este sentido, y no es una cosa sectorial, es la lucha por un mundo diferente. Un mundo que no solamente es posible, como decía, sino que también es necesario e imprescindible si queremos luchar por la dignidad humana. Para esto, para que las personas con capacidades de gestar dejen de sufrir las consecuencias de los abortos inseguros, de los abortos clandestinos. Y esto claramente depende de los diputados y de las diputadas nacionales, de los senadores y de las senadoras, que ya tienen estos datos y tienen muchísimos más. Por eso les decimos que es urgente que nos escuchen, que escuchen nuestros pedidos, que escuchen nuestros reclamos, que escuchen nuestras exigencias, que piensen que realmente pueden salvar vidas, porque la clandestinidad no salvó ninguna. Queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Queremos que sea ley y queremos que sea ley ya. Actualmente en Argentina está permitido abortar solo en el caso de que el embarazo sea fruto de una violación o haga peligrar la vida de la madre. Aborto legal ya. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Y en esta semana también se vivió el pañuelazo, la caravana verde en nuestra localidad. Te invitamos a mirar el fotoreportaje que está publicado en el sitio de almargen.org.ar con las fotos de Eugenia Neme cubriendo la manifestación, la marcha, la movilización de mujeres, de hombres, de niños, de niñas por el derecho a poder decidir. Con esto empezábamos el 33 de mayo del día de hoy y ahora queremos volver sobre un tema que también hemos estado desarrollando aquí en nuestro programa y que por supuesto también te invitamos a que profundices en la nota que está publicada en nuestro sitio web y tiene que ver con la problemática que se sigue viviendo y que padecen usuarios y usuarias del transporte público de nuestra ciudad y también padecen empleados y empleadas de la empresa de Emibus. Estamos nuevamente con este paro indeterminado de transporte público y vamos a escuchar el testimonio de choferes de la empresa de Emibus. Algunos de ellos considera que una posible salida a esta crisis sea la estatización del servicio. Vamos a escuchar primero, creería, según la cara que me ponga Julia, a Aldo Cárdenas. Muy bien, vamos a escuchar primero a Aldo Cárdenas, él es secretario adjunto de la UCRA. Los paros que están haciendo ahora en la actualidad no benefician para nada a los trabajadores ni mucho menos a los usuarios, como yo lo digo. Acá están haciendo entre gallos y medianoche, como le decimos nosotros, arreglos que vendría siendo entre el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, y el señor de el presidente de la FATAP, que es el señor José Cano, que es actual dueño de la empresa Mancay Serrel, Emibus en Bariloche. Yo lo que veo acá que es una maniobra política como es para sacarle más subsidios al gobierno. Y amenazan con dejar 40.000 puestos de trabajo. En lo que viene enero y febrero podemos llegar a perder 40.000 puestos de trabajo, que eso ya lo tiraron en una nota ellos en un que hicieron. Y lamentablemente acá amenazan con dejar los puestos de trabajo porque hay un montón de familias que quedarían sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ellos como tienen el poder, se dan el lujo de amenazar, de apretar, de negociar. Yo creo que ellos se sientan a negociar y este paro es netamente negociado. Uh-huh. No es un paro que le sirve ni al trabajador ni al usuario. También quieren llevar la tarifa a más de 100 pesos el boleto. Es decir, no sé quién va a estar... Nosotros ya de por sí tenemos una tarifa bastante cara en Bariloche, típico en todo, porque nosotros pagamos todo más caro, la luz, el agua, el gas, todo más caro que en cualquier lugar. Bueno, los insumos, la carne, todo lo que se te ocurra, lo pagamos siempre mucho más caro que en cualquier lado, no sé por qué, porque estamos en la misma nación, vivimos en el mismo país, pagamos los mismos impuestos, y no sé por qué sale todo más caro, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, el que es la cuestión, para mí esto... No sirve ni a los trabajadores ni a los usuarios estos cortes de ruta ni estos paros, no sirven para nada. Voces al margen. Estamos escuchando a Aldo Cárdenas, él es secretario adjunto de la UCRA, en la problemática que estamos viviendo con el transporte público en nuestra localidad. Para seguir conociendo su opinión y los testimonios, en este pedacito de la entrevista vamos a escuchar cuál puede ser esta posible salida al conflicto. Volviendo al conflicto con el transporte acá en la ciudad de Bariloche, ¿para ustedes cuál es la alternativa o la salida a este cuello de botella que pareciera que hubiera? Mira, yo siempre sigo insistiendo y creo, porque ha dado resultados. Yo estuve leyendo el libro de Carlos Pacheco, el Micraso, donde aprendo mucho de eso. Lo estoy leyendo el libro, me lo regaló un amigo, Carlos Pacheco, y a cual le agradezco muchísimo toda la información que me da, la guía que él me enseña, me ayuda muchísimo, me apoya. Me aclara las ideas también, cuando tengo alguna duda lo llamo, porque él fue dirigente de GREMA mucho tiempo. Y yo lo que creo que acá lo mejor sería estatizar el servicio con el control de los trabajadores, que sería la municipalidad se hace cargo del servicio de todo eso, y nosotros que tenemos gente que tiene más de 20 años en el transporte, tranquilamente puede manejar el transporte de la ciudad con el control del municipio. El municipio lo único que tiene que hacer es ponerle una persona, un controlador, que le controle los números, que como una comisión revisora de cuenta, pero la empresa la manejan los trabajadores. Entonces nosotros vemos dónde ingresan los subsidios, cómo egresan, dónde egresan, qué es lo que se pagó, qué es lo que se gastó, si cuándo ingresaron los subsidios, para qué se utilizaron esos subsidios. Yo creo que la mejor cosa sería esa. ¿Y dónde viste un municipal que hoy, por ejemplo, esté haciendo paro, el SOGEM está haciendo bardo porque no le pagaron? Nadie está haciendo ningún problema, ni están haciendo ninguna manifestación porque están todos cobrados en tiempo y forma. Entonces, lo único que faltaría sería eso, es decir, estatizar el servicio, y de esa manera el servicio urbano funcionaría perfectamente y nosotros estaríamos todos con los sueldos cobrados y trabajaríamos, pero todos contentos y en armonía. Voces al margen. Escuchábamos a nuestro compañero del equipo de comunicación, Pablo Bassi, realizando esta entrevista que nos hace acordar a la experiencia que compartíamos hace algunos programas atrás sobre la misma problemática que se vivía en Fisquemenuco, General Roca, provincia de Río Negro, donde los choferes tomaron la iniciativa y se realizó una especie de estatización. Ellos se conformaron como una cooperativa de trabajo y, trabajando en conjunto con el municipio, lograron algo parecido a lo que está contando o deseando este empleado. Y que también desde algunos espacios aquí en Bariloche, en otras crisis anteriores del transporte, se barajaba, o por lo menos se proponía desde espacios académicos y otros espacios donde se venía viendo que esto era inevitable, que no tenía marcha atrás. Ya se empezaba a analizar esta situación de una cooperativa gestionada por los trabajadores. Es un cambio de paradigma importante, teniendo en cuenta también la fuerza que tiene el transporte aquí en esta ciudad y la necesidad que tiene uh-huh. esta ciudad y la falta de respuesta del poder político ante una eventual salida en este sentido. Sí, sí, tal vez sea por ahí la parte más verde en todo esto, pero es una salida interesante. Como para, antes de terminar, tener algunos datos, la empresa que lleva adelante el transporte público en Bariloche no pagó aún la mitad del salario de octubre, ni la mitad de varias deudas que tiene desde el año 2019. La provincia y la nación aportan subsidios por mes que ascienden a los 15 millones de pesos por mes entre provincia y nación para poder sostener lo que tenemos de transporte público en nuestra localidad. Vamos a terminar de escuchar a Aldo Cárdenas y nos habla acerca de si hay un déficit entre las líneas. Acá no hay ninguna línea deficitaria. Acá a lo mejor hay líneas que trabajan menos en un cierto horario, que puede ser la línea 70, que es la única que puede llegar a andar. Esto, ¿sabes por qué me llama la atención y me río un poco? Porque, es decir, vos te para saber eso. Yo quisiera preguntarle si alguna vez manejó un colectivo a Marco Barberi. Primero, preguntarle. Si manejó alguna vez un colectivo, si sabe cuáles son los horarios pico, si sabe cuánta gente viaja a las 12:30 del mediodía, ¿entendés? Si él alguna vez abrió una máquina sube. Le preguntaría un montón de cosas. Si sabe cuánto es el grip de freno, con cuántos kilos tiene que ser un colectivo. Es decir, primero, para meterme en un terreno que no es mío, tengo que tener conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, no me meto. Yo te digo, acá las líneas de transporte de pasajeros en Bariloche, vos te fijás los colectivos y andan siempre llenos. Está bien, hay mucha gente discapacitada que viaja, ¿no es cierto?, y que viaja a pasear y viaja al centro y viaja por dos cuadras, y yo lo veo personalmente arriba del colectivo todos los días que manejo, que viaja mucha gente discapacitada. Pero a ver, ¿quién se hace cargo de la gente discapacitada? Yo le quiero preguntar. ¿Quién se tiene que hacer cargo de la gente discapacitada? ¿Quién otorga los pases discapacitados? Es decir, si acá hay un Estado, que el Estado otorga los pases discapacitados, que se haga cargo el Estado de esa gente que viaja gratis. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con subsidio. Vos tenés que subsidiar a esa gente, porque esa gente no lo puede dejar a pata. Hoy el Estado abandonó a esa gente. ¿Entendés? Esa gente que tuvo que hacer diálisis, que tenía turno en Intainus, que tenía que hacerse atender en el ATPR o en el Hospital Zonal Bariloche, esa gente hoy anda caminando, gente discapacitada, ¿entendés? Y acá no se dan cuenta de eso, no miran esas cosas. Tampoco se fijan en el pobre albañil, que lo único que tiene para moverse, el pobre trabajador, la mucama, la empleada doméstica, ¿entendés? Sí. Toda esa gente se maneja con el boleto del colectivo y lo paga por adelantado, porque acá le cargan 1.500 pesos a la tarjeta y hoy la dejaste sin servicio. Sí. Vos como Estado tenés que garantizar el servicio urbano al pasajero a esa gente que está pagando por adelantado. Sí. Y acá el Estado mirado para otro lado. Sí. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Municipalizar servicio y nunca se lo vas a cortar. Y esa gente la vas a tener siempre viajando en los colectivos. ¿Entendés? La pregunta que te hacía antes era... No le dan. Sí, perdóname. Sí. Si la empresa los números no le dan, como dijo Pedro Ponte en su momento, dijo, a mí el día que la empresa no me sea rentable y los números no me den, yo le pongo los colectivos y me voy, dijo, porque yo tengo un contrato firmado. Voces al margen. Te torcieron el brazo y no bajaste mañana a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas con una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo, si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte y pregunto ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? apaga el cielo, está descolorido y no lo ve de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mal por miedo perdió su quejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apague o me apagas, o qué haces o qué hago, pregunto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El mal por miedo perdió su quejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apague o me apagas, ¿o qué haces o qué hago? Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A la Bersuit y el tema es ¿qué pasó? 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Vaya preso. La prefectura es responsable arruinaron a una familia. No está más para tomar mate, compartir tortas fritas. Lo extrañamos a Rafael. Queremos que todos los responsables materiales y políticos paguen por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo. Basta de matar a nuestros jóvenes. No vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia por Rafita. Volver a matar y ellos no les importa lo que hacen. Esa es la bronca que yo tengo, porque yo, está bien, yo no puedo levantar mi voz, pero vengo a pedir justicia también. Puedo levantar la voz para pedir la justicia, pero no para que ellos agarren y basuren a la gente todo, porque andan con esa mugre de ropa que a mí me hace re mal verlos así vestidos, porque ellos fueron los que le sacaron la vida a mi hijo. Así que tienen que estar presos esos asesinos, porque pueden volver a matarlo y los asesinos son ellos. Voces al margen. El próximo 25 de noviembre se van a cumplir 3 años del asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido en el territorio recuperado por la Loflafken Huincul Mapu. Para saber por qué todavía no hay un juicio y cómo quedó la causa y cómo se va a retomar, conversamos algunos minutos con Sebastián Feudal, es el abogado de la APDH y también es miembro de la querella. Y bueno, nos puso un poco al tanto sobre, en principio, este próximo probable juicio, pero también contarles que la próxima semana volveremos a tratar este tema, a recordar a Rafael Nahuel y acompañar a toda su familia, porque se van a realizar diferentes actividades en diversos puntos de nuestra localidad. Vamos entonces ahora a escuchar a Sebastián Feudal, abogado y miembro de la querella en esta causa. En principio, un poco como le comentaba, conocer en realidad cómo quedó la causa y qué se espera a partir de ahora, si es que se puede retomar algo. La causa quedó pendiente, digamos, se detuvo a la mitad la producción de la tercera pericia balística y ahora se está retomando. Hay como un consenso de las partes de terminar, concluir con esa pericia para poder cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio. Esto, que lo digo bastante simple, pasaron 3 años y todavía no se logró, pero bueno, creemos que con esta tercera pericia tenemos el camino allanado para ir a juicio. Cuando usted dice las partes, ¿a quiénes nos referimos? Al juzgado, al juez, a la fiscalía, a la defensa de todos los integrantes del grupo Albatros, a excepción de la defensa de Pintos, la querella de la familia y la querella de la PH. Esos son todos los intervinientes en el proceso. Estamos todos de acuerdo, salvo la defensa de Pintos, en terminar el trabajo ya comenzado, ¿no? Porque ya peritaron bastantes armas. Es decir, la pericia se interrumpió. Se había comenzado. ¿Y esto se espera que pueda ser para este año? Yo creo que sí, porque si se reúnen, la dinámica es bastante rápida. Hay un gabinete criminalista en Salta, donde básicamente hay una sala donde disparan, detonan las armas y comparan los proyectiles, las marcas de los proyectiles con la caída del cuerpo. No tengo preciso, pero en 10 días habrán peritado la mayoría de las armas y quedan menos de la mitad. Entre ellos quedan las armas más trascendentes. Igual no estoy seguro, en realidad, porque esto hay que tomar entre comillas, porque las armas están asignadas con códigos, pero bueno, como ya es la tercera, se puede deducir, y la de Pintos estaban por hacerlo,

por ahí el festival siempre fue una de los motores por lo cual lo hacemos, ¿no? Y de repente el encuentro va a ser en forma virtual, pero generar los espacios de encuentro para hablar y compartir diferentes cosas es uno de los principales objetivos. Así que un poco viene por ahí, tenemos el tercer encuentro de las carreras de cine de la Patagonia, tenemos el tercer encuentro de mujeres medios audiovisuales de la Patagonia también, con diferentes actividades. Y después tenemos, nos comunicamos y asociamos con varias asociaciones del país de diferentes rubros de la industria del cine, y cada uno aportando una charla taller, así que de repente van a hacer charlas que durante todos los días van a estar durante la mañana, y ya cuando baje, bueno, esto acá baja de tarde, ¿no? Como estamos viendo ahora, ahí digamos empiezan las proyecciones tipo 7 de la tarde. Ese año hacemos poco en las competencias, sobre todo del festival. No vamos a tener secciones no competitivas como teníamos otros años, así que bueno, son 11 secciones en competencia. ¿Cómo va a ser? ¿La gente va a acceder a las películas de manera virtual entonces? Sí, en la plataforma que va a ser la página del festival, y bueno, y las que podamos en el canal de YouTube y todas las redes, vamos a tratar de explotar las redes para poder compartir el material. Vamos a tener una actividad con presencialidad acá en Bariloche, que es el autocine, ¿no? Eso ya lo venimos haciendo hace 3-4 años, y ahora lo que vamos a hacer es realizarlo en más lugares, fácil, con el protocolo correspondiente y demás. Y lo interesante es que en algunos lugares vamos a programar, mejor dicho, de música en vivo, para de a poco ir adaptándonos a esta nueva normalidad, ¿no? Y de repente vamos a estar más pendientes de algo que quizás cuando hacíamos el festival en septiembre y con presencialidad no nos deteníamos tanto, ¿no? Por lo menos nosotros no estábamos acá, disfrutándolo acá. Ahora esto sí te lleva a explotar las redes y a poder llegar a otras personas que no viven acá en el lugar, y también poder intercambiar con ellos. Nah, vamos a ver cómo nos adaptamos para llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? ¿Por ahí alguna reflexión tuya o evaluación en este momento que se está haciendo el FAB en este contexto? ¿O un poco también después de tantos años tener esta experiencia de un FAB diferente? No sé, un poco tener tu mirada sobre la importancia de este evento. A mí me pasa algo particular con las diferentes ediciones que van sucediendo. Cuando al momento que te encontrás con la convocatoria y el material recibido. Yo ahora, por ejemplo, estoy en la parte donde vuelvo a mirar las películas, la selección que quedó, y estoy dirigiendo escenas que vamos a utilizar para hacer la apertura del festival. Y de repente me siento conmovido por las diferentes historias, lo que se cuenta, lo que los realizadores. La vez pasada le decía también a otro medio que me estimulaba mucho el esfuerzo que hacen los realizadores y los productores, las productoras, todo el cine independiente de la región para contar historias. Entonces ese esfuerzo la verdad que estimula muchísimo, y me parece que hay que esforzarse también por ellos, ¿no? Y al mismo tiempo eso le puede llegar a la gente, que en definitiva es porque lo hacen los realizadores y las productoras, todo el mundo hace producciones para poder compartir y quizás hasta un montón de veces transmitir mensajes y demás, ¿no? Entonces, de esa forma llegar a la mayor cantidad de gente posible. El festival muchas veces termina siendo como única ventana para este tipo de material. Así que yo con esto es como que, no sé si respondí o era lo que... Sí, sí, sí. Si me pedías como una lectura de esto, ¿no? 8 años del PAP me lleva a ver cómo la Patagonia ha mejorado su producción, viste, todo eso. La verdad que creemos que también somos parte de eso, me parece, y eso está bueno. Voces al margen. Le gusta llegar primero, contar mucho el dinero y no mirar al pordiosero. Pegaron los borrachos, hacerse el macho, y mamarracho este muchacho. Le toma la leche al gato, que son mis barrios de zapato. Se le nota que aún colgado está el cordón umbilicanchero. Can, can, can, can, can, can, can, canchero. Can, can, can, can, can, can, can, canchero. Al canchero le gusta usar careta y no mostrar la jeta. Ay, qué tipo tan berreta. Y pone mal compañero fuera de juego. El amistad se saca un cero. Tiene un perro que le ladre. Tiene miraña y vive con sus padres. Se le nota que aún colgado está el cordón umbilical. Can, can, can, can, can, can, can, canchero. Tan canchero. Can, can, can, can, can, can, canchero. Estamos escuchando a Las Manos de Filippi y el tema es Canchero. .33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en este 33 de mano número 222 y en este momento queremos apelar a tu memoria histórica porque se cumplieron hace algunos días, en realidad se están cumpliendo porque ahora vamos a entender bien por qué, de lo que quedó en la historia, por lo menos en la memoria, en la retina de muchos, lo que quedó como la explosión de la fábrica militar de Río Tercero en la provincia de Córdoba y que después con el paso de los años y que también debido a la lucha y a la perseverancia de organizaciones, personas que estuvieron bregando por la continuidad de esta causa judicial que intentó cerrarse en varias oportunidades, estamos recordando año 1995, presidencia de Carlos Menem y las imágenes que llegaban a través de la televisión de un pueblo que prácticamente se había convertido en una nube en medio de las explosiones que se sucedían, como te decía, en la fábrica militar de Río Tercero. Estamos en comunicación en este momento con Diego Pereira, él es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Tercero y la idea de esta nota es comenzar a reflotar algunas cuestiones y si estuviste leyendo algunas notas periodísticas que salieron o escuchando algunas notas periodísticas también te habrás dado cuenta que las cosas no fue como nos contaron fundamentalmente. ¿Qué tal, Diego? ¿Nos estás escuchando? Muy buenas tardes. A ver si tenemos suerte. Estamos aquí comunicados, te decía, con Diego Pereira. Diego, ¿nos escuchás ahora? ¿Hola? Hola. A ver, espérame que conecto bien el cable, Diego. A ver, ahora probamos y si no, conectamos de vuelta. ¿Nos escuchás vos? Bueno, Diego, vamos a hacer la nota a la vieja usanza utilizando el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Diego. En realidad, en la presentación de esta nota contábamos algo de lo que nos fue quedando en la retina y la imagen que nos quedó de lo que fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero y en principio esto, hablar de plural y no de explosión, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros estamos intentando un grupo de organizaciones, organismos de derechos humanos, sindicatos, autoridades municipales de aquí de la ciudad de Río Tercero. Venimos trabajando no solo este año, sino todos los años, en cada aniversario, para tratar de memorar y recordar lo acaecido aquel 3 de noviembre, pero no solo fue el 3 de noviembre, sino también el 24 de noviembre de 1995, que se produjo los atentados de la fábrica militar de Río Tercero para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Entonces hablamos de explosiones justamente porque no solo no les bastó con hacer volar la fábrica el día 3 de noviembre, sino que el hecho se repite el siguiente 24 de noviembre de 1995. Diego, y para los que no vivimos en Río Tercero, que me imagino que la cotidiana gira en torno, y más en este momento, ¿no?, que se cumple una fecha redonda, pero para los que no vivimos en Río Tercero y no estamos en la continuidad de la causa, ya sea de la causa judicial o de la continuidad de las diferentes actividades, es como que quedó perdido un poco en la memoria Río Tercero. Fue algo que pasó hace 25 años, pero ¿cómo se actualiza este tema? ¿Cuál es la importancia al día de hoy de la causa por la voladura de la fábrica militar allí? Bien, lo primero que hay que me gustaría aclarar y contar, Fabián, a través tuyo a tu audiencia, es que lo que sucedió en Río Tercero, si bien fue un hecho, digamos, que se produjo puntualmente en la ciudad de Río Tercero, estamos hablando de un atentado. Esto es un atentado pergeñado y ejecutado por el propio Estado Nacional, entonces encabezado por el expresidente Carlos Menem. Digamos, y la vigencia que tiene esta temática es que en principio no se alcanzó justicia definitiva, es decir, que Menem todavía sigue impunemente ocupando una banca en el Senado, impunemente libre por nuestro país, haciendo y deshaciendo lo a su antojo lo que quiera, bueno, ahora con sus limitaciones de enfermedades, pero digamos, más allá de eso, de las cuestiones propias biológicas del ser humano, Menem anda vivito y coleando por el país y haciendo lo que gusta, presentándose elecciones, ganándolas aparentemente. Y digamos, y tiene una vigencia porque la impunidad sigue imperando, digamos, en causas de gran relevancia como estas, causas, por ejemplo, como lo del atentado de la AMIA, de la Embajada de Israel. Digamos, son causas que están, el poder político estuvo intrínsecamente involucrado, que tuvo un rol activo en todas estas causas, y sin embargo la justicia no logra alcanzar, y no quiere alcanzar, podríamos decir, para ser más preciso, y para ser más preciso aún, un sector del poder judicial no quiere alcanzar, digamos, juzgar y condenar a los verdaderos culpables de este atentado, puntualmente el de Río Tercero. Por eso un grupo colectivo de organizaciones en un ámbito absolutamente plural decidimos juntarnos para seguir exigiendo justicia definitiva, porque los riotercerenses y las riotercerenses no nos olvidamos de lo ocurrido aquel 3 de noviembre y 24 de noviembre de 1995. No solo por eso, sino también, digamos, que buscamos justicia definitiva, sino también, digamos, los daños materiales que se produjeron en aquel entonces, los daños psicológicos y los daños civiles, fueron reconocidos por el Congreso de la Nación a través de la promulgación de una ley en el año 2015, en el cual se establece el pago de indemnizaciones a los y las ciudadanas que, digamos, iniciaron una causa judicial. Y sin embargo, esas indemnizaciones estipuladas por ley hasta el día de la fecha no han sido pagadas. Entonces, no solo que, digamos, no hay justicia, no se alcanzó justicia penal, la condena efectiva y definitiva a los verdaderos culpables, sino tampoco no se pagaron las indemnizaciones estipuladas por ley, digamos, como un acto de reparación más hacia la ciudad de Río Tercero. Y la verdad es que nosotros seguimos resignificando también esta fecha a través de ampliar el concepto de reparación histórica a través de la creación de una Universidad Nacional de Río Tercero, entendido, digamos, como un acto de reparación que podría hacer el Estado Nacional para con nuestra ciudad. También lo exigimos y resignificamos el concepto de reparación histórica a través de la puesta en valor y en marcha del complejo fabril de la fábrica militar, digamos, que es una industria para nuestra ciudad y para la región, que tuvo una gran relevancia en su momento, que fue una industria absolutamente pujante, que generó puestos de trabajo, una industria, una empresa estatal, digamos, que generaba orgullo, que había sido puesto, digamos, que había sido, digamos, restaurada y puesta en punta, digamos, durante la última presidencia de Cristina Kirchner, pero que sin embargo no bastó con eso y después vino el macrismo y todos sabemos que hubo persecución hacia los trabajadores y trabajadoras de la fábrica, despidos masivos y la verdad un desmantelamiento del complejo fabril. Entonces hoy en día lo que también exigimos y resignificamos nuestra lucha es a través de la puesta en marcha, digamos, de vuelta de la fábrica militar y la reivindicación de sus trabajadores y trabajadoras, que la verdad es que también te cuento que en aquel noviembre del 95 y a posteriori, lo que intenta hacer el poder político de entonces es echarle la culpa a los trabajadores y digamos, a los trabajadores, porque normalmente varón en el que se les echaba la culpa de lo ocurrido. Después, por suerte, y gracias, en realidad por suerte no, gracias a la lucha incansable de la doctora Ana Gritti, que era la única abogada querellante, que su marido había fallecido, digamos, aquel 3 de noviembre, digamos, en el 2003, ella logra comprobar de que efectivamente había sido un atentado pergeñado y ejecutado por el Estado Nacional. Diego, ¿y qué tendría que pasar para que las indemnizaciones se hagan efectivas, como para empezar a tratar de entender alguna de las puntas que quedaron abiertas 25 años después ahí en Río Tercero? Básicamente, hoy por hoy lo que se necesita es que el Poder Ejecutivo de la Nación firme una resolución y las cancele, digamos, las pague a las indemnizaciones. Puntualmente lo que falta es eso. Obviamente de haber cuestiones burocráticas, trámites administrativos, etcétera, pero ya pasaron 5 años, digamos, desde el 2015, que fue la sanción de la ley, y aún así no se han pagado. O sea, lo que falta es la firma del Poder Ejecutivo de la Nación y obviamente el desembolso de las indemnizaciones. O sea, que hoy tendría que firmar Alberto Fernández, como Alberto para que Fernández, quede bien claro. Claro, exacto, tendría que firmar, digamos, porque no lo hizo Macri en su momento, donde ahora pues le correspondería, digamos, a Alberto por ser, digamos, la cabeza del Poder Ejecutivo de la Nación. Estamos hablando con Diego Pereira, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Tercero, hablando acerca, por si agarraste la nota empezada, de lo que fue hace 25 años la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. ¿Cómo cambió económicamente Río Tercero a partir de este hecho, teniendo en cuenta que esto que vos decías, ¿no?, que era como el motor, si no entendemos mal, uno de los motores productivos o económicos de la ciudad? Sí, como te decía, es la fábrica militar. Río Tercero es una ciudad básicamente industrial y comercial. Bueno, también a sus alrededores hay actividad agrícola, pero básicamente la ciudad cuenta con un polo industrial químico muy importante. Dentro de ese polo industrial estaba la fábrica militar de Río Tercero, está todo el día de hoy. Bueno, hace pocos dos días vimos noticias alentadoras de que se están produciendo nuevamente vagones en la fábrica militar, y hay todo un proyecto de generar otra alternativa en materia industrial, pero entonces, digamos, la fábrica, el número de sus trabajadores se redujo drásticamente. Digamos, como les contaba, también durante el gobierno de Mauricio Macri, muchos de ellos fueron despedidos. Hace poquitos se reincorporaron 2 de esos trabajadores, pero la verdad es que faltan todavía. Digamos, una industria que fue sumamente pujante, la verdad es que el modelo industrial, digamos, que se promovía a través de las fábricas militares también fue desguazado de la industria nacional, digamos, totalmente durante el menemismo. La industria nacional, como todos sabemos, fue absolutamente desguazada porque se produjo esa apertura de importaciones y que lo propio no era bueno, no era de calidad. Entonces ahí también hubo toda una carga, digamos, política, pero con fuerte incidencia económica y social de un modelo de país que, digamos, en ese momento imperaba. Y que si bien se hicieron esfuerzos para revertirla, no fueron suficientes, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese sentido la ciudad se ha visto perjudicada. Hablar de lo que fue la voladura de Río Tercero, de la fábrica militar de Río Tercero, es hablar de una atentado con el que se intentó ocultar el faltante de municiones a causa esto del contrabando de armamento que se comprobó después que se estaba llevando adelante, armamento destinado a Ecuador y Croacia, que eran países que se encontraban atravesando conflictos bélicos, en el caso de Ecuador con Perú y en el caso de Croacia con Yugoslavia, si mal no recuerdo, era. Y por otro lado, acordarse también, y esto también está bueno tenerlo en cuenta, que aquí, cuando los que estábamos en Buenos Aires, yo aquí estoy en Bariloche ahora, pero los que estábamos en Buenos Aires en ese momento, se difundieron en algún canal de televisión videos donde, en una calidad del momento, ¿no? En VHS, donde se mostraban las armas con el número de serie, como sería el número de serie de un motor de auto adulterado, que eran las armas que se estaban contrabandeando. Diego, como por ahí la parte judicial la vamos a hablar en algún otro momento, te agradecemos también el contacto del abogado que vos nos has pasado, pero queríamos como traer a la memoria este caso, pero fundamentalmente, recordanos, los que fueron condenados fueron 4 militares y el juicio que se viene en febrero del año próximo es solamente contra el expresidente Carlos Menem, ¿no? Exacto. Digamos, en el 2014 la justicia federal finalmente terminó condenando a 4 jerarcas militares que estaban a cargo de la fábrica, González de la Vega, Sanque, Antonio Conejo Torino y Marcelo Gatto. Hoy en día ellos están cumpliendo condenas, si mal no tengo entendido, están con arresto domiciliario a causa del COVID, son personas mayores. Inclusive creo que Conejo Torino falleció ahora por COVID. Pero la verdad es que, como decía anteriormente, la justicia, digamos, sabe dónde mira y no mira precisamente al poder político de entonces y a Menem. Recién ahora, 25 años después, va a ir al banco de la justicia. En febrero se espera, digamos, de que se inicie, el 24 de febrero de 2022 se espera que se inicie un juicio. Habrá que ver seguramente las estrategias legales que encontrará su defensa para que no se presente, pero la verdad es que justicia que es lenta, justicia que creemos que no llega, y hay una limitación biológica también en el expresidente. Y la verdad es que por lo menos los y las rioterceidenses esperamos que sea condenado. Y también decir que no solo los y las rioterceidenses, sino gran parte del país, porque como vos bien decías antes, y esto es importante también remarcarlo, que era un poco la idea que yo decía al principio, que si bien fue un hecho que se produjo puntualmente en la ciudad de Río Tercero, tuvo implicancias no solo nacionales, sino internacionales. La voladura de la fábrica militar, el atentado de la fábrica militar, se produce para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que eran dos países que estaban atravesando guerras, conflictos bélicos, y que no solo eso, sino que Argentina era garante de paz en estos conflictos bélicos. O sea, era doblemente bochornoso lo sucedido. Puntualmente, por ejemplo, en la guerra entre Ecuador y Perú, que digamos, si uno revisa la historia también, digamos, Perú que había sido con nosotros solidarios en lo que fue el conflicto por las Islas Malvinas con Gran Bretaña, entonces el gobierno, digamos, le devuelve eso a través de la venta ilegal de armas a Ecuador. La verdad es que es absolutamente vergonzoso todo lo ocurrido, y es doblemente vergonzoso que la justicia, o que un sector del poder judicial no haya alcanzado a los verdaderos responsables. Diego Pereira, te agradecemos, le estaremos dando continuidad a este tema, te agradecemos a vos y a todas las organizaciones que han seguido adelante con este tema para lograr también esta necesaria reivindicación y una apuesta real de lo ocurrido allí en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Gracias por estar en el aire de 33 de mano y seguramente volveremos a molestarte en algún momento cuando se acerque el mes de febrero.

según la estela del silencio, como un cometa que no sabiendo su trayecto lo cumple. La precisión de un clásico del hambre. Un hombrecito circunspecto, aterrado ante el lenguaje que busca en el poema algo que se le dijo en voz baja, pero no entendió, pero insiste. Y aquí unos textos breves. Primero. Callar. No existe otro método para conocer cada palmo de esta tierra y comprender que el amanecer es tan solo el claro espacio en el que transcurren pájaros. Segundo. Un rayo de luz en la luz, espíritu temblando materia. Tercero, su boca y su cuerpo reclaman los milagros del movimiento. Si dormida, la quietud de la danza. Si inocente, el reojo de agua del lenguaje. Cuarto, diálogo entre las sordas palabras. Espacio del que no se regresa sin dolor. La comunicación del dolor requiere que el jade sea cielo y el cielo piel de constelaciones. Hojas número 88 y 89 de estas ediciones, poemas de Nito Fritz, de Carmen de Patagones e ilustraciones de Nadia Palavecino, de San Carlos de Bariloche. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Money. A mí me gusta el money, yeah. Y a ti te gusta el money, yeah. Todo lo que quieres money, yeah. Money. Aporte extraordinario para las grandes fortunas, como lo llama el gobierno. El proyecto presentado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner. Estamos hablando de un aporte extraordinario por única vez que grava bienes por más de 200 millones de pesos. Le preguntamos al máximo experto en desigualdad del planeta, a Thomas Piketty, el economista francés, el que descubrió que hoy somos más desiguales que en la época de la Inglaterra victoriana, cuando no existía la jubilación ni las vacaciones pagas. Tres formas, dice Piketty. Las dos primeras las conocemos, ajuste o devaluación. La tercera es esta, impuestos a los ricos. ¿Cómo se maneja en otros lugares? Primero, España. España, la fuerza más país, propone un gravamen a los altos patrimonios, o bien conocido ya como impuesto a la solidaridad cívica. Lo mismo también vemos en Italia, un país muy afectado por el COVID-19. También lo tenemos con Suiza, gravamen a los altos patrimonios también. Estados Unidos, exactamente también. Nuevo presidente Joe Biden también está proponiendo un impuesto de 1,5% para aquellas empresas que registren una ganancia que va desde los 100 millones de dólares y que no estén pagando en este momento impuestos federales. Para tener una idea, más o menos en Argentina, en dólares, 200 millones de pesos son hoy 1.430.000 dólares. Le preguntamos también a Branko Milanovic, otro de los grandes especialistas en desigualdad a nivel mundial. Esto es interesante. Son ricos pagando no solamente para contener a los pobres, que no se mueran, sino también para evitar la rotura definitiva del tejido social. Los que hoy están en la cima de la pirámide nunca ganaron tanto, nunca fueron tan favorecidos y a la vez nunca se sintieron tan amenazados en esos privilegios. Carlos Heller, que está vía Skype. Nuestro código civil establece dos tipos de personas, personas humanas y personas jurídicas. Presentaron declaraciones juradas al 31 de diciembre del 2019 casi 900.000 personas humanas. De esas casi 900.000 personas humanas, 9.000 y pico, es decir, el 0,8% de todas las personas que presentaron declaraciones juradas estarían alcanzadas. Ese 0,8% del total de personas tiene casi el 50% de toda la riqueza declarada. Y de ese total de riqueza declarada, casi 50% está dolarizado y un 92% de ese 50% dolarizado está en el exterior. Esos son los grandes números del informe que nos hizo la AFIP a requerimiento de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y en función incluso de un pedido que hizo el bloque de Juntos por el Cambio, que nos pidió que le pidiéramos esta información a la AFIP. El proyecto dice que habrá una declaración jurada presentada con posterioridad a que se convierta en ley, es decir, cuando el Senado le dé la otra media sanción y el Poder Ejecutivo la promulgue. Esto es así para evitar uno de los problemas que podrían ser judicializados, como es el del carácter retroactivo al tomar una fecha anterior a la promulgación de la ley. Se cierra la votación. Voy a primero a tomar el listado de los que aparecen logueados y no aparece el sentido de su voto. Por secretaría se hará lectura del resultado. 133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Se comunicará al honorable Senado. Resulta afirmativo. Para decir un número redondo, un número menor a las 10.000 personas. 33 de mano. Imaginación y noticias en el aire de tu radio. Y a veces parece como que fue hace muchísimos, muchísimos días, pero hace algunos días nomás se aprobaba en diputados, se daba media sanción al aporte de grande fortuna. Esto que uno de los que escuchabas ahí, Carlos Heller, viene explicando en todos los medios de comunicación como un mantra, esta medida en la que solo están incluidos este aporte quienes posean una riqueza declarada. Si tenés algún amigo contador, averigua de qué trabajan los contadores. Alguna vez un contador muy amigo me dice que los contadores trabajan justamente de que el cliente pague lo menos posible. Ese es el trabajo de los contadores. Así que imagínate, si lo que tienen declarado son más de 200 millones de pesos y tendrán que pagar una alícuota del 2%. Este es el valor que tienen que pagar y que no quieren pagar. Justamente con esto se piensan recaudar aproximadamente, nada más que con eso, 307 millones de pesos que, según dijo el gobierno, se destinarán a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, subsidios y crédito para las pymes, entre otras cuestiones, y también urbanización de los barrios populares. Se viene ahora el debate en el Senado que está previsto para el 24 de noviembre. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Hace ya algunos meses, que podemos ver a trabajadores y trabajadoras del sistema de estacionamiento medido y solidario de nuestra localidad por las calles nuevamente con una organización diferente, ¿no? Con horarios y días diferentes para trabajar en este contexto. Y justamente por esto y porque la cuarentena y sus idas y vueltas se estiran, es que las cooperativas que integran este sistema de estacionamiento medido han presentado al gobierno municipal algunas observaciones y algunas medidas a tomar y a tener en cuenta para mejorar esta fuente de trabajo y también para poder seguir trabajando conforme a cuidar la salud. Para conocer acerca de estas nuevas medidas, vamos a escuchar a nuestro compañero del colectivo Al Margen, integrante de la cooperativa Catahuayn Nehuen en el estacionamiento medido, a Santiago Carvalho. Antes que nada quería dejarles un saludo al equipo de Tendite de Mano y unas felicitaciones ahí al equipo de comunicación del colectivo Al Margen, que lograron su matrícula después de un arduo trabajo. Así que mis felicitaciones y bueno, un saludo ahí a la audiencia. Bueno, al sistema estacionamiento medido se está trabajando en la mesa de gestión y seguimiento una modificación de la normativa, de la ordenanza. El sistema estacionamiento medido es un programa de inclusión sociolaboral que se viene desarrollando en Bariloche desde el año 2012. Genera empleo para unas 160 personas de las barriadas populares de Bariloche, tratando de mejorar el sistema en medio de la pandemia. Es que propusimos algunas modificaciones. Las mismas están relacionadas primero en una pequeña ampliación de la zona de cobro, que sería la zona de Plaza Belgrano, en la zona donde están los sanatorios y las oficinas de Camus, y que es muy complejo estacionar en esa zona. Bueno, entonces la idea era, conforme al Ejecutivo que planteaba también y reconocía ese problema en esa zona en particular, llevar el sistema para ahí. Esto generaría unos 10 puestos de trabajo nuevos dentro del sistema, que lo llevan adelante 5 cooperativas. El segundo punto que se modifica es una pequeña actualización en el redondeo de dos franjas horarias, la primera y la tercera. Ahí los valores eran de 45 y de 135, pero desde el momento en que salió de circulación los billetes de 5 pesos, se complica mucho dar el cambio para los compañeros y compañeras en calle. Entonces, lo que se pidió no es un ajuste de la tarifa, sino un pequeño redondeo para no tener complicaciones en el momento de hacer las transacciones de dinero. La modificación de la tarifa se plantea para el año que viene, para el mes de febrero o marzo, conforme a cómo vaya ahí el desarrollo inflacionario y las diferentes variables del sistema. Por otro lado, lo que estamos logrando es incorporar 5 puntos de venta fijos e informativos. Actualmente funcionan 5 que están en el Zoom, bueno, en la torre del Rego del Centro Cívico, en Hacienda, en la Carpa de los Artesanos. Esos lugares son puntos fijos de venta y pedimos la incorporación de 5 más. Estos 5 lugares nuevos, la idea es que tengan un formato similar a la casita que tiene el teleférico Cerro Otto ahí en la calle Mitre, al lado del del Banco Nación. La idea es que se pueda cobrar el servicio ahí y que haya un pequeño espacio de rotación para el momento en que el sistema está funcionando con inclemencias climáticas adversas. En ese momento, cuando hace mucho frío o está lloviendo y nevando, se hace un sistema de rotación donde queda una parte de los compañeros y compañeras trabajando y el otro se resguarda, toma un refrigerio y después cambian. Entonces la idea es que ese espacio, que esos 5 puestos, uno que serían rotativos, sería uno para cada cooperativa, estén ahí, además de, bueno, de ser un punto de venta informativo y fijo de referencia del sistema. Con respecto a esto último de por ahí cobrar todavía en efectivo y demás, ¿cómo está funcionando la aplicación? La aplicación, la verdad que año a año se viene mejorando, es un desarrollo de la Universidad de La Plata que tiene en varios municipios. La aplicación hace 3 meses que empezó a cobrar o permitió el cobro electrónico con una tarjeta de crédito o débito. Vos puedes cargarle el crédito a tu usuario. Entonces evitás la transacción con el trabajador o la trabajadora. Todo lo que es el uso de la aplicación tiene un 10% de descuento en este momento para fomentar justamente el uso del pago electrónico y el uso de la aplicación. Eso lo que hace es evitar el contacto con el usuario, entre usuario y trabajador, con lo cual creemos que hay que potenciar. Viene bastante bien el tema. Así que también lo que permite usar la aplicación es fraccionar desde los 15 minutos. Cuando uno va a comprar el estacionamiento en forma puntual, tiene que pagar una hora como mínimo. ¿Y estas sugerencias, estas modificaciones se van a tratar este año para que se puedan aprobar? ¿Eso más o menos se sabe un tiempo? Sí, el martes que viene entra de vuelta a comisión, ya estuvo el martes pasado en comisión. Si marcha todo bien como creemos, estaríamos el jueves que viene teniendo esta ordenanza. Hay un punto más que no quiero dejar de pasar por alto, que es que la ordenanza contemplaría a partir de la sanción una cláusula de garantía o de reaseguro. Esta cláusula de garantía y reaseguro lo que hace es garantizar un retiro mínimo de un salario mínimo vital y móvil para cada compañero y compañera en tiempos donde el sistema no recauda. desde su creación hasta el año, hasta diciembre del 2018, el sistema no generaba lo suficiente y era la municipalidad la que compensaba el faltante de dinero para hacer ese retiro. Esa cláusula estaba dentro de los contratos que teníamos con las entre las cooperativas y la municipalidad, pero no estaba en el cuerpo de la ordenanza. Luego de tener el volcán Calbuco, ahora la pandemia y demás, creíamos necesario que no quede sujeto a la buena voluntad política del ejecutivo de turno, sino que quede arreglado de que, ante la falta de recaudación, que se garantice mínimamente el retiro de un salario mínimo vital y móvil para cada compañero y un X porcentaje más en salarios mínimos y móviles, que es lo que estamos negociando en este momento para el sostenimiento de las cooperativas. Cuando hablo de sostenimiento de las cooperativas, hablamos desde el operativo y tenemos que tener nuestro fondo de capitalización para poder pagar nuestras vacaciones, nuestros retiros a fin de año y cubrir las licencias médicas y por embarazo. Lo importante y para destacar es que el programa de inclusión hasta el día de hoy viene siendo apoyado por todos los bloques del Consejo Deliberante. Creo que esta no va a ser la excepción. De hecho, el proyecto de formulación lo lleva adelante en la mesa de gestión, en la que participa la concejala Julieta Wallace, y en la autoría también figura el concejal Sánchez. Así que estamos muy contentos y bueno, tenemos mucha expectativa para que se sancione la semana que viene. ¿Nos recordás en qué horario se está trabajando ahora que estamos, bueno, en una situación un poco irregular por la cuarentena? Mira, actualmente estamos trabajando entre las 9 y las 19. Históricamente el horario es de 8 a 20. Primero hicimos una jornada de 6 horas y ahora estamos haciendo una jornada de 7 horas. También lo que se hizo es armar burbujas de trabajo, se partieron los turnos y van días salteados. Así no se cruzan los compañeros y se puede garantizar el servicio. Eso lo que hace es tener menos compañeros fiscalizando y algunos puntos de venta menos, pero bueno, estamos esperando que las condiciones sanitarias los permitan para volver a trabajar en normalidad. De lunes a viernes, los sábados hay tan poco movimiento, la falta de turismo se nota que no se justificaba hacer todo el movimiento, así que se está trabajando de lunes a viernes de 9 a 19. ¡Mata Jimmy! Uy, qué linda esa camarita. Yo nací en el campo, mi mamá me parió en el campo. A los 5 años, mi papá nos llevó todo el pueblo porque a él le gustaba ir a tomar, ¿viste? ¿No? Tomaba y bueno, y después tenía que venir a ordeñar y eso, se cansó del trabajo ese. Nos llevó todo el pueblo y ahí empecé a trabajar por problemas económicos. Yo trabajaba para pagar las cuentas a mi mamá. A mí me encantaba llevar a la verdulería y decirle, bueno, a ver cuánto debe mi mamá esto, bueno, borre esto. Pero una de las cosas buenas que hice con la plata que yo ganaba trabajando a esa edad, a los 7 años, fue comprarme mi primera guitarra y ahí empecé a hacer una vida musical en mi pueblo. Cantaba, en una noche de carnavales yo la conocí, bailando un taquirari, me dijo que sí, del Chango Rodríguez, en el escenario de mi escuela primaria. Y a partir de ahí, a los 11 años, ya formó un grupo de música folclórica, donde tocábamos los Trovadores del Norte, los Fronterizos, los Chalchaleros. Y a los 12 armamos un grupo de rock. Yo era solista, tenía un grupo de música folclórica y un grupo de rock. Y no veíamos la contradicción. Nosotros nos compenetrábamos tocando los Fronterizos y los Chalchaleros y después nos compenetrábamos tocando Spencer Davis Group, los Who, Beatles o Rolling Stone, ¿no? Hasta que tenemos 15 años que aparece la magia, que es el rock argentino, el rock nacional, con La Balsa, con Lito Nevia, y ahí variamos todo el repertorio y empezamos a tocar rock en castellano. Mis expectativas eran muy cortas, muy chicas. La gente le gustaba como yo cantaba, siempre la gente me felicitaba, eso estaba bien. Pero yo tenía que pensar algo para Buenos Aires. Y pensé, y dije, bueno, a mí me gustaría irme a Buenos Aires, grabar un disco, hacerme famoso, ganar plata y venir al pueblo otra vez a comprarme una verdulería. Esa era la expectativa que yo tenía. El primer eslabón realmente fue en un momento que me agarró mucha depresión y dije, bueno, esto de cantar tiene que ser más fácil, así que voy a buscar las direcciones de las compañías grabadoras, ¿viste? Había dos o tres, estaba la RCA, la Odeón y no sé, ninguna otra más. Yo elegí la Odeón porque ahí grababa los Beatles, ¿viste? Los Rolling Stones y Gardel. Entonces le pido las guías telefónicas al señor de la pensión

20 de noviembre, una efeméride que no queríamos dejar pasar. Está cumpliendo años el maestro León Gieco, está cumpliendo 69 años en este 2020. Y a propósito del Día de la Música también, que es por uno de estos días, nos vamos hoy es, parece ser, nos vamos con esta agradable efeméride y nos despedimos hasta la próxima semana, mañana, el 21, nos despedimos hasta la próxima semana, gracias a Julia Biagioli y a Fabián Agosta y a todo el equipo de comunicadores y comunicadoras del equipo de Comunicación Popular Al Margen. Y también saludamos a compañeros y compañeras de la red Enfoques. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Y nos quedó afuera la efeméride del corazón del rock argentino, que está cumpliendo también Billy Bond años en esta semana. Así que un abrazo grande ahí a uno de los maestros del rock argentino. Hasta la semana que viene.